y de conciencia de la región Losicha, quienes formamos el colectivo La Voz de los Zapotecos Siches en Prisión, adherentes a la sexta declaración de la selva lacandona e integrantes de la red contra la represión por la solidaridad. Compañeras y compañeros de la red contra la represión y por la solidaridad, que hoy se encuentran en el mitin frente a la representación de Oaxaca en la Ciudad de México. Quiero agradecerles la solidaridad y el valor para manifestar el repudio a los ataques que el mal gobierno ha ejercido contra nosotros, nosotras, y que hoy se incrementa. 11 días son ya los que han transcurrido desde el momento en que Álvaro Sebastián Ramírez y los 6 presos los dicha fueron sacados de la celda 22 de la penitenciaría central, en la que vivieron 16 años luchando por hacer habitable un lugar diseñado para la muerte. Desde las 11 de la noche del jueves 6 de junio, en que nos enteramos del traslado, hasta las 11 de la mañana de hoy martes 18 de junio, han transcurrido 276 horas de incertidumbre al no saber nada de nuestros compañeros. La insensibilidad es la característica principal de los títeres que mal gobiernan nuestro país. Se muestran orgullosos de sus planes de seguridad, de sus cárceles, del abuso de poder. Otra vez, después de 16 años, volvemos a dejarlo todo: el trabajo, la milpa, los animales, la casa, la familia. Otra vez, como hace 16 años, volvemos a gritar por la presentación de nuestros presos Losicha. Volvemos a plantarnos en el zócalo de la ciudad de Oaxaca para romper el cerco de silencio y mentiras que nos imponen desde arriba. Otra vez es la digna rabia lo que nos mantiene de pie, resistiendo y luchando. ¿Cómo es posible que a una persona se le acuse de delitos como lesiones calificadas, privación ilegal de la libertad, robo de uso, robo, daño en propiedad ajena, acopio de armas, terrorismo, conspiración y asociación delictuosa? Y que finalmente resulte que esas acusaciones carecían de cualquier sustento. Desde un principio, Álvaro Sebastián Ramírez, junto con los demás presos de Losicha, fueron acusados de 11 delitos. Han tenido que pasar 16 años dando una lucha jurídica en condiciones de desventaja, sin dinero para poder pagar los gastos de abogados. A pesar de eso, se ha demostrado que no son responsables de sus delitos y han sido absueltos de 9 de ellos. Actualmente a Álvaro Sebastián Ramírez lo mantienen encarcelado por acciones que no constituyen ningún delito. Las razones para tenerlo en prisión se encuentran fuera de la ley. ¿Por qué se le da este trato? ¿Es por ser indígena? ¿O por ser un disidente político? ¿O por ser un luchador por la autonomía de los pueblos indios? ¿O por ser acusado de formar parte de un grupo armado rebelde? ¿O por el conjunto de todas estas características? ¿Por qué los losichas llevan 16 años encarcelados injustamente, llevando una lucha en total desventaja para desvirtuar acusaciones que parecen de fundamento? La respuesta es una: por consigna del Estado mexicano, trasladar a los hechos la promesa del genocida Ernesto Cedillo Ponce de León de actuar con toda la fuerza del Estado. La responsabilidad histórica de los crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de los habitantes de la región Losicha recae sobre Gabino Cuevo Teagudo, Teodoro Carrasco Altamirano y y Ernesto Cedillo Ponce de León. 16 años después siguen asignando la condición de terroristas a un grupo de indígenas que están por cumplir 17 años en prisión, acusados por el Estado mexicano de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario. Esta estrategia obedece a los planes de seguridad impuestos desde las agencias estadounidenses de seguridad e inteligencia, en las que contempla la construcción de centros de exterminio diseñados expresamente para contener cualquier tipo de inconformidad y disidencia con el régimen dominante. Exigimos la libertad inmediata e incondicional de Álvaro Sebastián Ramírez y los demás presos Rosicha. Exigimos que Gabino Cuemos de Agudo salga a dar la cara y explique los motivos de este traslado, si es que los tiene. Exigimos a los tres niveles de mal gobierno el alto a la criminalización de la lucha y la protesta social. Libertad para Agustín Luna Valencia. Libertad para Eleuterio Hernández García. Libertad para Faustino Enrique Fernández. Libertad para Justino Hernández José. Libertad para Abraham García Ramírez. Libertad para Zacarías Pascual García López. Libertad para Álvaro Sebastián Ramírez. Libertad a todos los presos políticos y de conciencia. ¡Viva la red contra la represión y por la solidaridad! ¡Viva la sexta declaración de la Semana Cantola! ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional!